Qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Como pasa la semana, ya estamos en un día miércoles 21 y vamos a conversar, como han sido los otros días, de temas muy maravillosos que se encuentran en el libro de Romanos. Les habla Raúl Medina y nuestro pastor Carlos Walter, que ha estado con nosotros y va a seguir esta semana. Sí, para mí ha sido muy grato estar con nuestros oyentes, contigo Raúl, y sobre todo repasando esta materia que es tan agradable, porque estar con Dios es agradable. Y lo lindo, Carlos Walter, que si no se ejercita esta relación con Dios, nunca va a saber qué es lo que es lo hermoso realmente. Estar con Él. Porque uno no tiene idea de lo que es estar en relación con Dios, a no ser que intente pedirle a Dios que le dé. Y esto es lo interesante, porque no solamente el querer y el hacer se hace por su buena voluntad, ¿te fijas? O sea, incluso Dios coloca el deseo y coloca el hacer. O sea, es una obra completa en la salvación del ser humano. Y a veces la desperdiciamos tan vilmente, digámoslo así. Me llama la atención de que ante la realidad del pecado, o nuestra realidad de haber nacido en este mundo enajenado con Dios, separado de Dios, egoísta, orgulloso, en el versículo 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa palabra propiciación es la que a mí me agrada y me produce una sensación, unos sentimientos tan hermosos que me hacen ir a esa deidad que uno la ve a veces tan grande pero tan lejos, porque uno se siente tan indigno. Pero cuando Él hace esa propiciación, es decir, me ve justo, y los requerimientos de su justicia recaen en otro, que es su propio Hijo. Y ese acto de amor a mí me hace ir a Él confiadamente y ponerme bajo su alero. O sea, o permitir que Él entre en mi mente, en mi corazón, y gobierne todo mi ser. Como decía Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que me produce esta propiciación, es decir, un acto, porque el ser humano no puede hacer nada para ser limpio o evitar esa muerte como consecuencia del pecado. El que lo haya hecho Jesús por mí, o sea, Dios por mí, es un acto que debiera despertar las más grandes simpatías en cualquiera que se dé cuenta de esta situación. Claro, fíjate, propiciación es una palabra que prácticamente se usa más en el Antiguo Testamento. Pablo la usa aquí. Me parece que en Hechos, Romanos también aparece. Pero en el Antiguo Testamento se usa mucho. Y si uno... Es muy difícil. Yo la otra vez estaba tratando de buscar una traducción, pero es bien difícil encontrarle una traducción a la palabra misma. Pero sí un significado. Es como decir que una traducción es esta como el trono de la gracia. Entonces cuando uno va al Antiguo Testamento, había, ¿no es cierto?, lugares que eran muy especiales en el santuario. Estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Una vez al año. Pero una vez al año, imagínate, una vez al año. Pero dentro de ese lugar santísimo había un mueble muy especial. El arca del pacto. Y en esa arca, fíjate que es el trono de Dios, estaba El propiciador, la tabla de oro puro, que era el trono de Dios, que la cuidaban dos ángeles, ¿no es cierto? Con dos querubines. Dos querubines estaban. O sea, estamos hablando de que el pecador puede llegar al mismo trono de Dios y ser justificado, ser aplicada la justicia de ese Padre, de ese Dios por medio de su Hijo, y librarlo. Por eso cuando tú decías, si uno entiende esto y acepta esto, es una vida maravillosa. No importa lo que materialmente, físicamente te esté pasando, pero hay algo que estás por sobre esto, que realmente uno aspira que en algún momento Dios pueda resolver la problemática del pecado, resolver la problemática del sufrimiento, de las enfermedades, y darnos una vida realmente llena de eternidad, de felicidad, porque eso es lo que quiere realmente. Y Él ha hecho todo posible para que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tú? Claro, ahí se manifestaban en el propiciatorio la divinidad. Dios se manifestaba allí, en ese espacio que había allí sobre el arca, y donde había dos querubines, que además de cubrir el arca con sus alas, también con las otras alas se cubrían a sí mismo. Claro. Ahora, qué lindo es que Dios quiere tabernaculizar en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces debiéramos nosotros, al igual que los querubines, cubrirnos ante su presencia. Pero qué lindo que Él no solo quiere tener esa relación, sino que Él quiere tener una relación de comunión, de caminar juntos, de hablarnos y de que yo le permita hablarle también. Pero no solo es una comunicación oral y verbal, es también activa. Es, hay cosas que hacer también, obras de bien. No solo escuchar cuál es su voluntad y yo aceptar y con gozo y decirle esto me cuesta hacerlo, o sea, tener una comunión, sino que además hacer cosas. Ese hacer cosas y andar con Él haciendo cosas es lo que al final me va haciendo parecer a Él. Pero todo esto es lo que estamos viendo, Raúl, es gracias a lo que Dios hizo por nosotros. Porque la propiciación es Cristo. Él es el que me permite su sacrificio en el Calvario, su sangre inocente derramada, el justo ocupando el lugar del pecador. Eso es lo que me hace a mí tener esa comunión. Si no, yo no podría volver a Dios. Su perfección me consumiría. Porque si bien es cierto, Dios es amor, también es fuego consumidor. Entonces, si yo me acerco con alguna arista, con algo malo, eso va a arder y me va a hacer arder por completo. Por lo tanto, amparado en los méritos de Jesús y haciendo propio para mí, por la fe, los méritos de Jesús, yo me allego a mi Padre. Y lo lindo, que no me pasa nada. Eso es lo que hizo Dios. Y ahora, el hacer lo que Él quiere, andar con Él, será algo natural. Allí mismo, más adelante, en el versículo 26 de Romanos 3, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él no está mirando al ser humano como justo, Él es el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro. Vuelve a esta idea, ¿no es cierto?, fundamental. Y luego el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, vuelve a la temática de decir, mira, tú estás libre, Dios te ha justificado, te pone como si nunca hubieras pecado, pero no entra aquí la problemática de esta ley. Tú no tienes jactancia por ser judío, tú no tienes jactancia por ser de una religión, tú no tienes jactancia por ser adventista, porque te conoces la ley, porque guardas el sábado, porque vas a la iglesia, porque diezmas. No te vale de nada eso. Ese es un fruto y un resultado de esa relación con Dios. Pero no sino por la ley de la fe. Y vuelve a la idea, ¿no es cierto?, que es la fe realmente la que al final nos está dando la gran sorpresa de la salvación. Exactamente. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y así uno lo acepta como Salvador, sustituto, garante y Señor. Y cuando yo disfruto de esa relación, elijo su forma de vida, que es la mejor, la más linda, la más hermosa. Mira, estoy pensando, en el plan inicial de Dios era una perfección, los dos primeros capítulos de Génesis así lo muestran, pero luego entró el pecado, hizo caer a Adán y Eva. ¿Y qué es lo que esperaba el enemigo? Bueno, ahora esperaba que viniera y destruyera todo esto que era una contaminación. Pero yo estoy pensando, ¿qué pasó por la mente de Satanás, el archienemigo de Dios, cuando ve que el Hijo mismo viene a dar su vida por nosotros? Para él, fuera de ser una sorpresa, tiene que haber sido no una sorpresa, sino algo muy desagradable. Una bofetada. Y entonces él se propuso realmente ahora no destruir, no le preocupaba a la gente, le preocupaba destruir a ese que era el Hijo de Dios. Y ese salió vencedor. Ese no lo pudo hacer pecar en las mismas condiciones del Edén, no pudo hacerlo caer. Claro, tenía acusado incluso, claro. Lo había acusado de que le pedía a las criaturas más de lo que él estaba dispuesto a dar. Claro. Esa era la acusación. Y resulta que sale victorioso y ahora sí, dice a los cielos y al universo, mi victoria es la victoria para los hijos que han sido lamentablemente separados de mí y tienen la posibilidad ahora de volver porque yo soy el justo, el que justifica, el que da la gracia y el que otorga la bendición de la salvación. Y eso todo por fe. Bueno, vamos a seguir mañana, Carlos, conversando sobre esta misma temática. Nos vemos mañana. Que el Señor nos bendiga y bendiciones.